ella ya no te quiere. Pero cómo no verla si esa chica es tan bella. Cómo no quererla si esa chica es tan bella. Ya no te quiero.